Yo no soy tóxica, pero te reviso el celular lo del primer día. Pero qué perversa la niña. Las que me prenden llamas. Dime por qué tanto tú me llamas. Te quiero aunque tú me peleas acostado en la cama. Tú eres mío, digo te peleo como quiera. Aunque lo tenga adentro, me lo deje afuera. Se hace lo que yo diga a mi manera. Y si quiero te reviso la cartera. ¿Pero cómo así? Así como lo oyes, señorita. ¿Y qué? Lo que tú tienes encima te lo quito. ¿Te atreves? Yo sé que eso es mío enterito. Y por ti ya comete un delito. Nadie le doy con calor en la playa o en aire. Por ella me mudo hasta pa' Buenos Aires. Porque me hace todos los trucos de free. No dile que no te cele. Tú eres mía con papeles. Por más que tú brinques y vuele. Yo soy quien te quita los cheles. Ah, el bobo que yo soy el que sé. Ocho ahora. El que dice lo que se va a hacer. De boca. Contigo fue que yo me liquidé. Después de que me apeché. Mi nada es mío. Tú lo sabes. Mío, mío. Yo sé. Que si lo vio con otra. Y yo le hago su lío. ¿Cómo así? El troteado Tauro.9 Vladi 829 Music Mundial. La Yaya Record. Erita Colado. El Jefe Record. El Meloso Record. La Perversa Record. 0201 Music. JRD Matata Music. La Melma Music. La Perversa Popeye Record. Sarita. Tranquilo, fiero